Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola a todos. Acabamos de escuchar la intro de nuestro director, Juan Cabezas, y ya estamos aquí para comentar otra de las noticias de alhama.com. Muy buenas. Y traemos una historia muy, pero que muy entrañable. A simple vista, podría parecer la típica noticia local sobre la Navidad, pero es que tiene un fondo... Tiene un fondo increíble, sí. Una tradición de 40 años que es, bueno, el corazón de un pueblo entero, Santa Cruz del Comercio. Totalmente. Es una de esas historias que encontramos en la sección de comarca. La firma, por cierto, nuestro compañero Pedro Martín Fernández. Ajá. Y empieza con un contratiempo, uno muy típico de estas fechas, la verdad. La cabalgata de Reyes se tuvo que aplazar por el mal tiempo. Lo normal, sí. Pero es en La Solución donde ya se empieza a ver que este pueblo tiene algo especial. Esa es la parte que más me gusta. O sea, en lugar de cancelarlo todo y, bueno, dejar a los niños sin su día, el ayuntamiento y los vecinos le dieron una vuelta. Exacto. La pasaron a la mañana del día 6 y, de un problema, montaron una fiesta de día completo. ¿Y qué fiesta, además? Empezando a las 10 de la mañana con chocolate y churros para todo el mundo. Eso es. Y ya a las 11, pues arrancó el desfile. Por lo que cuenta Pedro, fue muy vistoso. Había un espectáculo de la compañía de teatro Yera, Los Guardianes del Arcoíris. Suena muy bien. Pero a ver, yo me quiero fijar en un detalle que a mí me llamó mucho la atención. La carroza de sus majestades. Ah, sí. Leí algo sobre eso. No era una carroza cualquiera, ¿verdad? Iba más allá de los típicos personajes de Disney y todo eso. Para nada. Los Reyes Magos iban a bordo de un camión clásico. Un camión, ¿eh? Con más de 50 años de antigüedad. Anda, qué bueno. Y claro, esto no es un detalle casual. Usar un vehículo con medio siglo de historia es casi como un homenaje rodante, un guiño a la propia tradición que hay detrás. Qué buena conexión, es verdad. Le da como otra capa de significado a todo. Exacto. Y la celebración, pues, culminó en la Plaza de la Constitución, ¿no? Con actividades para todos. Eso es. Colchón hinchable y golosinas para los pequeños. Y para los mayores, roscón de Reyes con vino del terreno. Un ambiente muy festivo que en realidad estaba preparando el terreno para el momento de verdad. Efectivamente. Porque el final de la fiesta no era solo el roscón. El verdadero clímax fue cuando Melchor, Gaspar y Baltasar entregaron regalos. Pero no unos pocos. No, no. Regalos para absolutamente todos los niños y niñas del pueblo. Y aquí es donde el artículo desvela el motor de toda esta magia. Aquí llega lo fuerte. O sea, me estás diciendo que un hombre, José Antonio Arias, lleva 40 años enviando un camión lleno de juguetes. 40 años. Cada año desde su fábrica en Alicante, para que esto sea posible. Es que es increíble. Eso ya no es una tradición, es el proyecto de una vida. 40 años, sí. Es un acto de generosidad, bueno, mayúsculo. Pero fíjate, esto invita también a reflexionar un poco, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en cómo una tradición tan bonita, que depende de una sola persona desde hace 4 décadas, moldea la identidad de todo un pueblo. Claro, te preguntas por la sostenibilidad de algo así. O sea, ¿qué sucede si esa persona un día no puede continuar? Ahí está la clave. ¿Crea una dependencia o, al contrario, sirve de inspiración para que otros sigan su ejemplo? El artículo no entra ahí, pero es la gran pregunta que se queda en el aire. Esa es la cuestión. Y no es una crítica, ni mucho menos, sino una reflexión sobre cómo funcionan estas dinámicas. Este gesto ha garantizado la ilusión de varias generaciones, y eso es impagable. Desde luego. La noticia de Pedro Martín Fernández lo capta a la perfección. No es solo una cabalgata, es un pacto de generosidad que se renueva cada año. Sin duda. Nos deja pensando en esas tradiciones locales que, a veces sin darnos cuenta, definen la identidad de un sitio y dependen del compromiso silencioso de una persona. Una historia fantástica, la verdad. Y con esa reflexión terminamos este análisis. Nosotros ya seguimos preparando la siguiente información que elaboran los compañeros de la redacción de alhama.com. Eso es, todo bajo la dirección de nuestro compañero Juan Cabezas, que se encuentra en el control técnico y a quien le damos paso para continuar con la programación. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.